Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Goro. Yo soy Julián. Yo soy Richie. Y yo soy Javier. Ahí estamos. Y este es un nuevo audio del podcast de Genio Linux Valencia. Bueno, ¿qué tal? Una semanita más y ya llevamos una buena continuidad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hoy es día festivo, es día feriado por aquí. Hoy, no cuando lo publiquemos, sino hoy. Efectivamente. Y mira que acabamos de hablar que no nos refiramos a fechas, tal, porque esto se hace después, no hay forma. No. Siempre tiene que haber algún cazapo. Ay. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, hoy somos cuatro para charlar, lo cual es una gran noticia y muy bueno el tener puntos de vista diferentes y analizar la actualidad en el Unixera como cada uno le viene a bien, ¿no os parece? Sí. Genial, a ver si conseguimos que ir entrando y saliendo gente y que esto sea mucho más diverso. Efectivamente. Más variado. Más enriquecedor, sí señor. Sí. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, yo creo que lo mejor es empezar con las noticias o vivencias que cada uno de nosotros ha considerado más importantes durante la semana. Y si os parece, empiezo yo y doy pie. ¿Os parece correcto? Avanti. Sí, adelante. Avanti. Muy bien. Pues nada, yo quería hacer referencia a la presentación de, aunque estas versiones no son tan trascendentes, de la nueva versión de Ubuntu, la 19.10, que, bueno, tiene suculentas novedades. Parece ser que tiene un avance mayor que en otras versiones y aunque hay que recomendar que estas versiones no son para son de evaluación, básicamente, para introducir novedades. Y las LTS son las que tienen que ser las estables y fuertes en el mercado, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, hacía tiempo que no teníamos tantas novedades, lo cual está muy bien, porque yo sigo pensando que, bueno, pues que Ubuntu se ha quedado muy paradito y esto siempre es una buena noticia. Así que, mirad, el arranque es muchísimo más rápido. He podido testearla en un equipo y me parece un arranque muy, muy rápido, aunque no es la versión definitiva, es la última beta, pero bueno, es prácticamente la definitiva, ¿no? Salvo alguna catástrofe de última hora, es la definitiva. El nuevo tema Yaru ha sido rediseñado, los iconos han sido retocados, lo cual quiere decir que esto es activo, es dinámico, o sea, está funcionando. El rendimiento se ha mejorado muchísimo, lo he notado mucho en el arranque y en la apertura de aplicaciones, incluidas las Snap. Desde luego, sigue sin ser las velocidades de las aplicaciones por repositorio, pero bueno, han avanzado algo en ello, ¿no? Hay una posibilidad en el en el tablón de aplicaciones, por así decirlo, en Nome. Ahora se pueden hacer carpetas, ¿vale? Se pueden meter, por ejemplo, aplicaciones que tengas para vídeo, pues meterlo todo en una carpeta que se llame vídeo, por ejemplo. Lo cual está muy bien para no tener 200 o 300 aplicaciones por ahí sueltas que a veces se hace difícil buscar. Es mejor para organizarlo. El panel para elegir los fondos de pantalla ha cambiado y se ha hecho más intuitivo, que es algo que no es excesivamente importante, pero bueno, sabéis que hay gente que a la cuestión estética le da mucha importancia. Entonces, pues bueno, es otro avance. Hay ajustes disponibles en la parte superior, en la barra superior, lo cual también es interesante. Todo aquello que permita mayor configuración, bueno es. Y luego, sobre todo, hay muchas mejoras en Nome y su entorno. ¿Vale? Epiphany nos permite fijar pestañas, por ejemplo. El calendario tiene mayor compatibilidad con servicios de terceros. Dependiendo del tamaño de la ventana, los ajustes son responsivos, lo cual está muy bien. Nome Games, que no lo conozco, nos permitirá guardar varios puntos de una partida. Eso tengo que investigarlo. ¿Vosotros sabéis de qué va? Nome Games. Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Luego lo farolearé un poquito. El cliente Polari se mostrará más claro cuando se pierde la conexión. Es un cliente de IRC, ¿vale? Nome Boxes, que es, os anticipo, y a lo mejor es un tema que trato más adelante, es lo que estoy utilizando para virtualizar distros. y funciona escandalosamente bien. Recibe mejores como que va a permitir la aceleración 3D. O sea que eso está muy, muy bien. La terminal soporta idiomas de escritura de derecha a izquierda, pues no sé, imagino que alfabetos árabes y todo esto, o bidireccionales. Se ve que hay lenguajes que son bidireccionales, no lo sabía, pero bueno. Y Nautilus mostrará un aviso cuando copias una carpeta de solo lectura, cuando pegas una carpeta de solo lectura. Estará disponible el día, si no recuerdo mal, el día 17, o sea que ya lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y nada, por lo demás, simplemente incidir en eso, que es una versión que sí que tiene cambios importantes y que, oye, que bienvenido sea para una distro que al final, nos guste o no nos guste su política, probablemente sea la más conocida para la gente de fuera del universo de GNU Linux. Así que ahí lo dejo. Ahora, cualquiera de vosotros. Venga, va, Julián, tú mismo. Bueno, yo, aprovechando esto que has dicho al inicio, de que estamos en las fiestas de esta comunidad, he estado un poco reflexionando sobre la suerte que tenemos de vivir en esta comunidad en cuanto a software libre se refiere. Sí. Tenemos, que yo sepa, las dos únicas empresas que se dedican a ensamblar ordenadores con sistemas operativos libres, que son Band y Slimbook, y tenemos una distribución que se ha mostrado muy viva, que es Durex. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de resaltar y no cansarnos, a ver si conseguimos que se vendan muchos ordenadores y se utilice mucho la distribución. Exacto, exacto. Bueno, he de puntualizar que en España, es decir, sí, en Estados Unidos tenemos en Estados Unidos System 76, creo que se llama, o bueno, o 72, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Y bueno, hay grandes fabricantes como Dell que otra vez lo ha vuelto, y eso es una buena noticia. Los XPS ha vuelto a lanzarlos con fuerza con Linux, ¿eh? O sea, que lo cual está muy bien. Con GNU Linux, que aquí tenemos dos que nos van a pegar, Julián. Aquí tenemos dos. Así que, nada, yo, hombre, desde luego coincidimos con tu idea. Es una inmensa suerte y, sobre todo, que probablemente sea la comunidad autónoma con mayor índice de actividad en este mundillo, en este universo GNU Linux. Yo tanta información no tengo, pero al menos de la que tengo, de mi entorno inmediato, yo estoy muy orgulloso de que si tengo que comprarme algo, sí, tenga dos empresas aquí al lado a las que pueda acudir. Sí, sin duda, sí, sí, sin duda. Es una gozada. Y luego que tengamos la distribución que se ha demostrado viva con los últimos cambios de Durex, pues es otro motivo de orgullo. Porque además sometida a un cambio enorme. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Importante, importante. Mucho más cuando te das cuenta de que te van llegando noticias de que si Andalucía hemos firmado con Microsoft para en Extremadura lo estamos abandonando, que si... Y dices, hombre, pues aquí está muy vivo, muy vivo. Y con muy buena salud, además. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además que es el camino correcto, quiero decir. El dinero público hay que gastarlo en otras cosas, no en pagar licencias privativas, ¿no os parece? Sí, sí, sí, sí. Me parece que hay otros sitios bastante más interesantes e importantes donde gastarlo. Sí, además, Durex, Julián, el paso de Genome a KDE, que ha sido un cambio brutal, que les estará llevando de cabeza a los pobres, porque es un cambio muy, muy importante, pero que era un cambio que ya lo venían comentando desde hace tiempo, ¿eh? Porque era necesario. Se ve que los caprichos de Gnome haciendo determinadas cosas y tal no es bueno para la estabilidad de los sistemas. Entonces, el cambio era obligado. Pero un día podríamos invitar a alguno de los amigos que tenemos en Durex, ¿eh?, para que nos expliquen a fondo todo esto. Venga, a ver si les llega. Eso sería genial, ¿no? Sería genial, sí. La verdad que yo lo estoy deseando mucho tiempo, ¿eh? Sí. Deben de estar muy ocupados en estos momentos, ¿eh? Claro, arrancando el curso y con el cambio. Madre mía. Madre mía. No quiero ponerme en su pellejo de los que están currando ahí. No, no, no. Yo les doy mucho ánimo. Y bueno, vosotros, Richie, por ejemplo, ¿qué tienes por ahí? Yo, como es habitual, pues no tengo ninguna noticia que contaros, pero sí alguna experiencia. Importante también, claro que sí. Nada, bueno, simplemente esta semana pues que he tenido un cliente que tenía un ordenador de sobremesa con un Windows 7 agonizando. Ajá. Y un disco duro mecánico, que aquello no iba ni para atrás tampoco, pero ya era, yo creo que era porque tiene bastantes, en algunos años se habrá quedado y creo que ya no finito. Entonces, de tanto rascarlo, ¿no? Entonces lo que le propuse fue cambiar, pues ya poner un disco duro SSD, y como Windows 7 ya se termina la licencia, se termina ya el soporte este año que viene, creo que es en enero, ya no sé, o en febrero, no lo sé. Pues le dije, pues bueno, ¿qué tal si ponemos una distro en Linux y te irá al ordenador de categoría? Y pues sí, bueno, la reticencia que tenía es que pues lo usa para todo, para multimedia y tal, y sobre todo pues para jugar alguna vez algún juego. Entonces, ¿algún juego? Pues, ¿pero algún juego de estos algún heavy? Juego... no tiene muchas preferencias, tampoco me dijo mucho. Pues yo simplemente, cuando me comuniqué con él, pues hice una pequeña investigación, que esto no lo tenía yo muy claro, y estuve mirando en Steam y me salían unos 5.000 juegos aproximadamente en Linux. Sí, sí. Luego en Proton salían unos 6.000 juegos de Windows que se podían jugar en New Linux. Eso sí, me imagino que la calidad de juego, o sea, igual ahí dentro de Proton pues habrá unos que serán jugables y otros que no, pero bueno, marca unos 6.000 aproximadamente. No, parece que va escandalosamente bien, ¿eh, Richie? Y, sí, y luego en Lutris, aquí igual se repiten, pero en Lutris hay juegos que se pueden jugar en Linux, hay unos, bueno, tiene un registro de juegos de unos 8.000. menos, también supongo que habrán repetidos con Steam y alguna cosa de estas, pero yo lo que hice básicamente fue pasarle las webs con los listados de juegos y todo el tema este para que él viera pues la cantidad que hay y si le interesaba alguno, si lo tenía disponible, no lo tenía y tal. La cuestión es que me dijo adelante y evidentemente le tuve que poner Ubuntu por el tema de que, pues bueno, cuando buscas algo de juegos, más que nada por el miedo que me daba de los juegos, le instalé la distro Ubuntu por el tema simplemente de los juegos. Si no me hubiera dicho nada de los juegos, no se lo hubiera instalado, pero... La LTS, ¿no? La 1804. Sí, la 1804. Le instalé la tienda Steam y la tienda Lutris, y a partir de ahí ya él, pues, creo que se está apañando. No sé si lo habrá usado porque ha sido esta semana, entonces no sé si me llamará mucho, no me llamará mucho y tal. Pero que me quedé sorprendido de la cantidad de referencias de juegos que hay. Creía que era mucho menor y es bastante grande. A ver, es enorme. Aprovechamos también e invitamos a Pato, a Pascual. Joder, te lo iba a decir. Linux, otra vez, a ver si nos pone al día, porque yo me he quedado ya flipadillo. Hay mucha movida en el mundo de entre los lanzamientos de nuevo hardware y las plataformas Steam en Linux. Está volcándose desde hace mucho tiempo. Está metiendo una cantidad de dinero apabullante. Y cuando lo hacen es porque algo le ven futuro a esa inversión. Pero desde luego es lo que tú dices. Y Proton, por lo que tengo entendido, pero ahí sí que estoy hablando de oídas, pero que funciona muchísimo mejor de lo que se podría imaginarse. Y además sin necesidad de tener grandes equipos ni nada de esto. Está funcionando muy bien. Pues en un entorno virtualizado al final. Sí. Pero parece ser que oye, que muy bien. Que muy, muy bien. Sí. Pero bueno, sí, oye, quizá Pato, Pascual nos puedan informar mejor. Y además que me informen a mí, porque estaba buscando un mando para poder jugar algún jueguecillo de estos de simulación de aviones que me encantan. Y oye, seguro que me pueden informar. prepárate para un máster porque Sí. ese tipo de cosas tendrás que hacer un Sí. máster para poder usar todo Sí. eso. O igual hay algo certificado para Linux, y chico, No, y no, no no, sé. sino, no, me refiero a poder manejar eso, porque recuerdo yo que alguna vez le metí mano ya hace muchos años a algún juego de Ah, tipo Flight aviones y todo Simulator eso. o algo de Sí, esto, alguna ¿no? cosa de esas y madre mía, No, bueno, pero lo mío yo es soy más de arcade. más patatero, ¿eh? De misioncitas y Ah, de... vale, No, no, no, no, sí. es otro, no, no tengo tiempo, no puedo. Tiene que ser enchufar, jugar y cansarte los 10 minutos y ponerte otra cosa, ¿sabes? Pues mi Bueno. agradable sorpresa fue eso, fue la cantidad de juegos que yo le mandé, bueno, la lista que llegué a encontrar viendo por esas plataformas y me quedé bastante impactado porque no Sí. pensaba que eran tantos. O sea, está muy bien. Fabuloso. Muy bien. ¿Y tú, Javi? ¿Qué nos tienes que contar? Cuéntanos alguna cosita que siempre es agradable Bueno, pues. escuchar tus vivencias. Bueno, pues yo por mi parte, sabéis que, bueno, sabéis que a mediados de septiembre pasó el tema este de Stallman, ¿no? Que renunció de la FSF y Sí. del MIT. Y por, bueno, por el tema este del comentario que hizo y toda la pesca esta, que por cierto, enhorabuena por el podcast, porque yo creo que fue muy bueno que dedicáis un podcast para eso, para daros pues, vuestra opinión y razonarlo un poco Muchas gracias. el tema. Porque claro, la gente por el desconocimiento también piensa enseguida lo peor, cuando no es así. De hecho, hace nada creo que me mandasteis alguno de vosotros también una especie de enlace de una chica también que decía que, bueno, que qué locura, que de alguna manera pues este pobre se haya visto forzar por la presión que tuviera pues de tanto el FSF como el MIT por haberse inventado ese comentario. Entonces, bueno, por eso, por un lado, pues bueno, triste por eso un poco, pero luego hace unos días, sabéis que el día 7 de octubre, o incluso el 5, Richard Stallman en la lista de correo que es info-gnu, hizo un comunicado y dijo que bueno, que él había renunciado de la FSF y el MIT, pero que él seguía siendo el chief, o sea, el jefe o digamos el presidente del GNU Project, porque eso sigue siendo algo suyo, que es el GNU.org. Y que bueno, que él seguiría con su bandera de GNU.org, que a fin de cuentas es el 90 y tantos% del sistema operativo GNU Linux, ¿no? Sí. Y ahora la FSF, hace nada, hace 3 días, también ha hecho un comunicado en su página web que, bueno, de alguna manera, aunque Richard Stallman ya no está como presidente de la FSF, pues van a seguir trabajando con él como presidente de la GNU, del GNU.org. Es decir, que como se han visto un poco, que han hecho un poco o sea, han aceptado una decisión suya un poco precipitada cuando tenía que haber dicho, él hizo muy bien, pues por supuesto, porque es la ética que hace, pues eso, esto en España aquí no dimite ni, vamos, aquí no dimite nadie ni con agua ardiendo, ¿sabes? Pero él en el primer momento que vio que esto podía afectar a lo que es su trabajo, que es la FSF, que es el trabajo de toda su vida, que es de 85 montó la FSF, y luego el MIT, pues por presiones en la universidad, pues por no verse ahí un poco como mal visto, porque la gente no sabe exactamente pues qué dijo, qué no dijo y tal, dijo, mira, pues renuncio a todo y aquí os quedáis, ¿no? Pero él va a seguir con sus conferencias, su trabajo y sus cosas. Pero claro, como es un tío fuerte, es un neoyorquino, pues los neoyorquinos tienen mucha fama en los Estados Unidos de ser gente que se repone mucho y que se adaptan a todo, ¿vale? Son gente muy fuerte. Entonces, pues bueno, él dijo que yo no renuncio a la GNU, entonces ahora la FSF ha dicho que bueno, que van a trabajar con él y que van a estar siempre codo con codo con GNU.org. Y yo creo que esto ha pasado porque ellos han un poco recapacitado sobre el hecho de haber aceptado su dimisión y que se han quedado un poco ellos también, no sé si decir la palabra, que un poco fea de culo al aire, un poco, porque claro, este Sí. señor es el que ha creado la FSF, es el que de alguna manera en el MIT en el año 85 empezó a programar Emacs y estuvo ahí 15 años, o bueno, desde el 71 hasta el 85, que empezó con GNU, pues programando como un bestia y prácticamente lo ha hecho todo, lo ha levantado solo. Entonces, claro, él es el que lleva la bandera, ¿sabes? Aunque esté mayor y ha trabajado mucho y tal, él es el que lleva esto. Entonces, claro, quedarse sin él, ellos han pensado, ostras, nos quedamos sin él, si ya es bastante difícil seguir promocionando de alguna manera, difundiendo software libre, pues sin él todavía peor. Sí, Entonces, bueno, y por qué eso hay, estoy contento claro. porque al menos esa relación no se ha roto, porque había también empleados que estaban muy, muy, muy, de alguna manera, con Richard Stallman, empleados que estaban, pues, muy, como si dijésemos, muy, muy atados, muy relacionados, o sea, que ha sido muy buena relación. Entonces, al irse él, pues, se han quedado un poco allí, un poco descolgados, como diciendo, ya, ¿con quién trabajo yo? ¿No? Un poco, ¿no? Ya, claro, entonces, claro. Sí, el que marca la directriz no está, pues, claro. ¿Qué hacemos, no? Entonces, yo ya me quedo un poco preocupado muchas veces porque me doy cuenta, y esto es una opinión personal, ¿eh? Cada uno que interprete como quiera, que lo bueno y lo difícil cuesta mucho difundir, está siempre muy oculto, y lo malo y lo fácil, vamos a poner, no por hacer ningún desprecio, pero vamos a poner el caso de Ubuntu y Debian, ¿no? Lógicamente Debian es un camino lleno de pinchos y precipicios, ¿no? Pero va muy bien. Y Ubuntu, pues, es un camino de rosas, pero necesitas una máquina muy grande, tienes problemas con las actualizaciones, etcétera, etcétera. O como decir, pues, no sé, Microsoft Word con otro editor más complicado como Emacs o lo que sea. Entonces me doy cuenta de que es muy complicado difundir lo difícil y lo fácil se difunde solo. Es lo que me cuenta un poco cuando hicimos en la charla esta de Emacs. Que sí que hay interés, vino gente, pero no vinieron 60 personas. Quiero decir, sí. Pues bueno, vino gente, sí, estuvimos casi todos nosotros, vino gente de fuera y tal. Pero que, como si dijimos que lo difícil cuesta mucho de difundir, pero es lo bueno, y lo fácil se difunde solo y realmente es realmente malo. Entonces, sí, sí. Eso a veces me preocupa un poco. Pero bueno, sí, la gente se lo pierde. Sí, me imagino que es inherente al ser humano esto, ¿sabes? ¿Sabe? Entonces, me temo. Pues los entornos visuales, pues sí, son muy agradables, tal, la terminal, pues, es más ardua y tal, pero muchas veces, si quieres trabajar con eficiencia y productividad, pues no la terminal en sí, sino hay programas por ahí que vosotros conoceréis seguramente que funcionan mucho mejor que otros, y la gente no los conoce, pues porque, pues, yo qué sé, pues tienen, sí, problemas de computadoras, instalación o lo que sea, ¿no? Sin duda. Oye, y Javi, tú que eres muy conocedor de todo este tema que estás tratando de Richard y tal, ¿qué hay de la Free Software Force que quería fundar? Bueno, ellos hicieron un comunicado y ahí yo creo que se ha quedado un poco eso. O sea, quiero decirte que ellos, pues, fueron seguramente, por lo que yo leí, que era un artículo bastante grande y defendiendo lógicamente a Richard Stallman, pero claro, tratar de levantar una FSF2, ¿sabes? Es prácticamente imposible, ¿sabes? Porque los otros llevan, pues, 30 años, ¿sabes? Y tampoco creas que son 200 empleados, ni mucho menos, o sea, en absoluto, ¿sabes? No llegan a 20 personas, lo que sea. Entonces, yo creo que, pues, bueno, ellos dijeron, pues, vamos a hacer esto, pero, pues, no sé, ya no he vuelto a saber nada más, o sea. Sí, bueno, para que no lo sepa, es cuando dimitió Richard de la FSF y, vale, pues hubo algunas jugarretas internas, por qué no decirlo, dentro de la organización, pues él se dispuso a fundar otra FSF con otro nombre, con un cambio, es decir, se hubiera llamado FSF igual, ¿no? Free Software Force. Sí, pero bueno, no fue Richard Stallman en sí, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Que la FSF Force, o la Free Software Force, yo sí. Creo que eran, pues, son un grupo de gente que decían, pues, vamos a apoyar a esta persona, pero en sí, Richard Stallman tiene mejores cosas que hacer que tratar de levantar otra vez su FSF. Yo pensaba que era propio Richard. No. Yo tenía entendido que era un grupo de gente. A él le compensa mucho más seguir con GNU.org, que a fin de cuentas es donde está, pues, todos los tutoriales, todos los manuales, todos los programas, ¿sabes? ¿Dónde está, digamos, el know-how? Digamos que sí, la FSF sí. Es la estructura, digamos, financiera, de voluntariado, técnica, de copyright, etcétera, etcétera. Pero lo que es la informática en sí está en GNU.org, ¿no? Que es lo que él sabe. Entonces, él, pues, seguirá manteniéndolo con su IMAX. Donde quiera que esté, abrirá la tapa, editará y cerrará la tapa, ¿no? Por cierto, la charla que nos diste el otro día, Javi, a mí me sorprendió, y si queréis entramos ya en el coloquio general. Uh-huh. Me sorprendió muchísimo para muy bien. Lo veo una montaña para mi conocimiento, si te soy sincero. Pero bueno, que esto es como todo, es ponerse y empezar. Claro. Pero sí. El poder disponer de esa manera tan fácil tu agenda, tu correo electrónico, editar tus documentos a muy pocos golpes de tecla, es que de verdad me pareció deslumbrante. Yo pensaba que ibas a hablarnos de un editor, porque no lo conocía, de reconocerlo, de un editor convencional de texto plano, y jolín, menudo universo es Emacs, es sí, algo increíble. Luego, sí. Sí, y yo lo que os expliqué, y mi conocimiento es como si dijésemos, me voy a inventar el 5%. Quiero decir que Emacs, para aprender a manejarlo, es empezar por lo primero, pues sé editar texto, ¿vale? Pues sé formatear texto, sé organizarlo, entonces vas trozo por trozo. Cada trozo que intentas es una nueva montaña que escalar. Y luego también hay una parte muy grande que ni siquiera yo conozco, que es lo que se llama extensible, por eso le llaman que es un editor extensible, que es la programación en Lisp, que tú puedes programar pequeñas rutinas para invocarlas con el nombre de una función o con un atajo de teclas y que haga cierta funcionalidad. O sea, al final, Emacs no deja de ser pues cientos o incluso miles de funciones, trocitos de código que tú invocas con un atajo de teclas. Sí, sí. Pues, por ejemplo, céntrame la pantalla o numérame las líneas o ábreme un mapa para ver dónde está tal cosa o, ¿sabes? O lo que quiera. ¿No? ¿Sabes? O ves al final de línea, ves al principio o ábreme el correo electrónico y quiero programar está en el correo electrónico. En principio, yo ahora Emacs lo utilizo mucho, sobre todo, bueno, pues el correo electrónico lo utilizo mucho desde ahí. Pero claro, todavía me falta muchísimo que aprender porque es muy grande el editor. O sea, no es un editor, puedes hacer prácticamente todo. Sí, pero tú has hecho el camino duro, el camino el bueno, el eficaz, que es meterte de lleno e intentar moverte a toda costa con ello. Y es así como se aprende. Sí, así es, sí. O sea, yo tuve un tiempo de decir, bueno, pues es agosto, tengo 3-4 semanas prácticamente sin líos donde meterme y el soporte que tengo. Eso me gustó mucho. Y entonces me meto 7-8 horas diarias, me meto a fondo y eso es lo que hice. Claro, llegó un momento que cuando digo septiembre tenía la cabeza ya, a ver si llega un ticket, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Bueno, lo bueno es que cuando lo aprendes luego, pues es muy práctico utilizarlo para abrir todo, o sea, abrir documentos, crear documentos, exportar, ya te es muy muy rápido y vale mucho la pena, ¿sabes? Y yo creo que es una cosa que, como vamos a hacer el taller este en la asociación en noviembre, que es el taller este, está anunciado en la página el sábado, pues yo creo que cuando vayamos allí y empecemos a hacer comandos y que sea más práctico, pues saldréis de allí pues sabiendo bastantes cosas sobre Emacs. Yo creo que os gustará. Es decir, no hace falta ser un experto, pero puedes saber un poco de Emacs y te puede venir a ser muy útil, ¿sabes? Sí, será el 29 de noviembre, puntualizo. ¿Vale? De 7 de la tarde a las 8 y media. O sea, que fantástico. ¿Cómo? El 9 de noviembre. Vale. Digo, si es que... El taller. Vale, 9 de noviembre. Que de hecho hay una lista de inscripción, ¿no?, que ha hecho Julián, eso, con una especie de plataforma libre, ¿no? Eso, sí, sí, sí. No, es... A ver, Julián, cuéntame un poco de la plataforma esta, ¿qué tal? Sabes más Richie que yo de eso. Richie fue el que descubrió la plataforma, yo me he limitado a hacer el formulario. Sí. Ah, muy bien. Pero bueno, está bien, ¿no?, que el hecho de contar con una lista de inscripción yo creo que es algo positivo. Primero porque así nosotros sabemos si van a venir 15, 20, 30, 40 personas. Eso es importante. Y lo segundo, por el tema del compromiso de la gente, decir, bueno, yo me apunto, me reservo mi plaza y puedo acudir. No podemos dejar algo abierto que no, y que acudan más personas de las que cabemos o menos. Y no sé, yo también creo que un formulario de inscripción no es lo mismo que un me gusta de Facebook. Sí, algo más de compromiso, teóricamente, ¿no?, debería de vincularte un poco. Sí, te vincula, pues pones tu nombre, apellidos, pones tu email, no es como un meetup de me apunto y luego no apareces por allí, ¿no? No sé, yo creo que, y de hecho, yo creo que deberíamos, si hay gente que se apunta y luego no acude, pues de alguna manera, pues mandarles un correo y decir, oye, por favor, no hagas esto. Sí, tiene su sentido, claro, porque hay gente que a lo mejor no puede asistir por estar esa pues plaza teóricamente ocupada, claro. Claro. Siempre nos movemos con auditorios bastante pequeños. Sí. Y bueno, Javi, te puntualizo de memoria, pero esta vez sí que no fallo porque estaba confundido con otra cosa, con el Hablemos del mes de noviembre. Va a ser el 9 de noviembre, sábado, de 9 a 1 y media de la mañana, ¿vale? 9 a.m. Sí, pero contémoslo todo. ¿De acuerdo? De 9 a 10, anticiparemos. A la una y media acabaremos. Ah, bueno, eso es lo importante. que eso es una cosa. En Valencia les morsaré. Eso es una cosa importante. Sí, sí. Pues yo creo que ya, dejando el tema de Emacs aparte, yo creo que de todo lo que yo sé de Emacs y las más grandes utilidades que le he visto, son las dos siguientes que os voy a decir. Una es el poder editar archivos remotos en servidores remotos por SSH. Es un protocolo que se llama TRAMP, que es Transparent Remote, no sé qué. Y entonces es un protocolo que te permite simplemente abrir un archivo como si lo tuvieras localmente en el disco duro, trabajar sobre él, guardarlo y entonces se queda guardado en remoto, lo cual es más fácil que no, pues protocolo FTP o un protocolo SFTP o descargar el archivo, Claro. editarlo, volver a subirlo, sino que tú directamente aperturas con o sea, como si te metieras por SSH y editas un archivo con nano y lo guardaras, ¿no? Pero sin hacer esa conexión remota tan tortuosa. Y luego Sí, la sí, sí. segunda cosa que es muy práctica, que es lo que lógicamente Richard Stallman hace en los aeropuertos y hace en el avión, si no le echan del avión, es escribir correos y en vez de apretar control C, control S, que es enviar en ese momento, lo que hace es enviarlo para más tarde. Es decir, él lo manda a una especie de cola que cuando Emacs detecta que tiene de nuevo conexión, ¿vale? Cuando tú accedes de nuevo a Rmail y aprietas G para hacer get new mail y entonces se sincroniza, pues entonces se hace el envío de toda la cola que existe, ¿no? Y eso es muy práctico porque puedes tener un montón de correos redactados y cuando te vuelves a conectar, pues se autoenvían, lo cual, pues con otros clientes, pues no puedes hacer eso, ¿no? Pues tienes que estar conectado para poder hacerlo y eso es muy práctico. Y luego, bueno, la velocidad de poder abrir y cerrar la tapa tan rápido para buscar cosas. Cuando en cualquier otro editor, pues tendrías que imaginaros, no sé, yo que sé, LibreOffice, una cosa de esas. Sí, ¿Sabes? bueno, que siempre tendrías que ir a golpecitos de ratón Claro, esto es muy rápido, muy rápido. Y yo creo que incluso para el tema de la gente, yo lo estoy tratando de fomentar para la gente que hace documentación científico-técnica, para científicos y tal, que quieren redactar grandes trabajos. Pues claro, mueves mucha información con teclas, copias, pegas, cortas, insertas, organizas, todo muy rápido sin utilizar el ratón. Entonces, para hacer, digamos, trabajos grandes, en plan, pues yo qué sé, como yo he hecho, por ejemplo, el tutorial este de Emacs, que a lo tonto es muy grande, pues claro, eso hacerlo con el ratón es muy tedioso, pero con las teclas es muy rápido. Entonces, puede valer mucho la pena para la gente que esté haciendo documentación. Pues no sé, un manual, un trabajo científico, una tesis o cosas así, yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que, claro, si no utilizan en un Linux, no va a utilizar Emacs. Pero también Emacs es multiplataforma, o sea, puedes utilizarlo en sistema operativo Microsoft Windows y lo que es el macOS de Apple. O sea, que el programa en sí es multiplataforma, pero otra cosa es que la gente quiera utilizarlo. Sí, claro. Ah, pues muy bien, oye, fantástico, fantástico. Muy bien, pues nada, Yo más que aportar, más comentar. cositas que ¿Me podamos ir dejas? aportando. A ver. Dime, Javi, sí que en hombre, España sí que dimiten. faltaría Estos días tenemos un hecho que yo, que ya soy viejuno, ya lo sabéis, más. me resulta especialmente doloroso. Y es que, y parece ser que esta vez sí que es un tema de, no sé si de acoso o de, no sé, de algo parecido, y es que ha dimitido Pablo Soto, el famoso Pablo P2P, que recordamos los más antiguos de sus plataformas y de sus inventos, y que es concejal de Madrid. Y le han obligado a dimitir por un tema de acoso sexual. Y entonces aquí hay gente que también dimite. Bueno, no pretendo compararlo con el caso de Richard, porque Richard ni siquiera se ha planteado eso, claro. Pero que sí, que se dimite. Que se dimite. Sí, pues me alegro mucho. Sí, Bueno, pero bien. los gordos Bien. gordos no Se arrancan ahí con la suya. dimiten, ¿eh? Los de siempre Hubo no añadir en dimiten, eso Valencia, sí que si no toda aguantan. piedra hace pared. Es decir, toda piedra hace pared. Sí. Por algo hay que empezar. Y luego yo, con respecto a la consola, a Emacs, a todo lo que dice él, al margen de la pereza del aprendizaje, que siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta también, yo, en mi caso, es una cosa absolutamente personal, yo tengo más memoria visual que memoria de alfanumérica. Y me cuesta mucho trabajo, necesito tirar permanentemente de chuletas, porque me cuesta mucho trabajo recordar comandos. Tampoco estoy todo el día utilizándolos, evidentemente, se aprende muchas veces por repetición. Mientras que la memoria visual, el ver un iconito, el ver algo así, me es mucho más fácil de encontrar. Y eso a veces justifica que, aun reconociendo que se gana productividad, si no tienes una necesidad imperiosa de esa productividad, te vayas decantando por soluciones más adecuadas a tus capacidades. No, no ya solo tus posibilidades. Eso es otra cosa de lo que hemos estado hablando hasta ahora y quería comentar. Y en tercer lugar, quería, y luego ahora si queréis me contestáis, quería hacer de aprovechar este podcast e insistir en que necesitamos que en un podcast, necesitamos, nos gustaría que en un podcast o en una charla de nuestros almuerzos libres o incluso en un taller de más de la hora y pico que le dedicamos a los almuerzos libres o al hablemos de cada mes, vinieran los de Gibrex y nos contaran algo, que es que tenemos que perseguirles para que nos digan algo. Y no está bien, eso está feo. Sí, sí, es verdad. Yo tengo muchas ganas de que suceda esto, sí. Tengo muchísimas ganas. Es igual, hasta la extenuación. Los seguiremos persiguiendo. Sí. Hasta la extenuación. Sí, sí, sí, sí. No, hombre, además es que me parece muy interesante y es una labor enorme y la que está sustentando toda la educación en software libre aquí en la Comunidad Valenciana. Y es que, además de que es una distro que va muy, muy bien. Eso aparte. Luego, si queréis, tengo dos anécdotas. Es que van muy anécdotas insignificantes, pero las cuento. Alrededor del simulador de vuelo, yo recuerdo que en el Paleolítico Inferior, cuando compré mi primer ordenador, no tenía ni idea de, ni de informática ni de nada. Era para una pequeña empresa, para una pyme. Y entonces acudí a una persona que sabía de ese tema y dijo, oye, me voy a comprar un ordenador y tal. ¿Qué ordenador me compro? ¿Cómo lo hago? Y tal. Entonces me dijo, además lo recuerdo como si fuera ahora mismo, tú cómprate un ordenador que el simulador de vuelo de Microsoft funcione. Porque si eso funciona, cualquier programa que vayas a comprar comercial te va a funcionar. Me dejó muerto, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. El Flight Simulator. Sí. Creo que dejaron la licencia libre, ¿no? De ese juego. Liberaron el código. Se puede jugar, sí. Yo creo que se puede jugar todavía. Sí, sí. Creo que ya no es pecado, ¿sabes? Pero bueno, que sí, hombre, madre mía, yo es que lo intenté en su momento y uf, desistí, porque aparte que hace falta tener más conocimientos de los normales cuando alguien se enfrenta a jugar de manera ocasional, o sea, tienes que saber lo que es un avión, tienes que conocer algunas dinámicas físicas y bueno, la verdad es que es una pasada y es que supongo que habrán salido cosas mejores, pero tan buenas, habrá muy pocas, ¿eh? Sí que es verdad. No sé, yo con el tema juegos, ya cualquier juego que veo ya me resulta súper impresionante para tener que jugar. Veo tantos botones y tantas opciones que me aturullo. Sí, bueno, te aburre, sí, dices, ¿no? Con la de cosas que tengo que hacer. No, me aturullo porque digo, jolín, es que para aprender esto es que hay que hacer un máster. Pero bueno, había libros. Si estuviera Pascual aquí, nos diría lo contrario. Si estuviera Pascual, nos diría, eso no es para tanto. Sí, sí, sí. Habían libros, tutoriales para. Era complicadísimo. A mí me daba dolor de cabeza. Yo al final jugaba mis juegos de motos, como casi siempre, y a mis simuladores, pero de combate, es decir, de disparar a otros. ¿Vale? Ace Combat en concreto, que era un juego que me apasionaba y me sigue apasionando. Mi PS2 veterana. Oh. En fin. Supongo que además se puede emular, ¿eh? en Linux. Hay varios emuladores que permiten jugar perfectamente a los juegos estos de PS2. Muy bien. Pues nada, ya estamos casi en los tres cuartitos de hora. Así que vamos. Sí, qué rápido. Es que una charla entre amigos pasa así de prisa. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Si tenemos algo más que aportar al audio, pues ahora es el momento y si no, callamos Todos los audios, dando la paliza sobre los eventos que tenemos. Lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Quiero decir, el 25 de octubre, con toda la razón, al lado, a las 19 horas en las naves de Valencia, hablaremos de PuerPC y cómo va el proyecto de un portátil libre, con hardware libre. El 9 de noviembre tenemos el taller de GNU y Max que nos dará Javier, que tenemos con nosotros. Y hoy acabamos de cerrar, lo hemos publicado en nuestro grupo de Telegram y en la web, acabamos de cerrar el Hablemos del mes de noviembre, que nos presentará una mesa de juegos maker absolutamente alucinante. Y absolutamente alucinante. Que yo quiero uno. Que vengáis yo a ver cómo he sido capaz de hacer semejantes cosas así. Sí. Solo, si me permite, Julián, solo la foto es que ya es... Sí. Vamos, que quiero una. Bueno, pues eso quería resaltar al final del todo. Bien, bien. Estamos a punto de atar también para febrero otro Hablemos y seguramente en diciembre tengamos una sorpresa gastronómica. Pero ya os iremos poniendo al día. Y antes de todo eso, que todavía no está publicado y que se publicará, estará ya publicado cuando este audio salga, el día 20 de octubre, en la Feria Vegana de Valencia, habrá una charla de introducción al software libre y su relación con el veganismo de 15:45 a 17:15 y a continuación de 17:30 a 19:30 habrá una install party para quien quiera traer su equipo. En la que colaboraremos todos, sí señor. A día de hoy todavía no está publicado, pero... prometo que antes de que salga el audio estará todo publicadito con toda la información. Oye, pues Richie, tendría que comentar que la anterior edición, bueno, yo no soy vegano, pero la anterior edición me pareció deslumbrante. Un ambiente increíble, sano, divertido, responsabilizado. Las charlas fueron, vamos, de verdad que me dejaron muy tocado, sinceramente, por su rudeza, que es la misma rudeza con la que tratamos a los animales muchas ocasiones. Y de verdad que le aconsejo a todo el mundo, pero ya no de Valencia, sino de fuera de Valencia, que venga a pasar la mañana, el día, con nosotros en la Feria Vegana, porque yo pienso volver a asistir, porque es que me lo pasé pipa. Es que fue genial. Y la comida, no os podéis hacer una idea de lo buena que está. Vamos, increíble, ¿eh? Pues, así que nada. Sí, la verdad es que si al que solo le pueda interesar el software libre puede venir directamente al evento que organizamos nosotros, y si quiere descubrir algo más, si tiene alguna inquietud por el tema del veganismo, pues eso. Y si puede venir a un montón de charlas que hay en feriavegana.org, está toda la programación. Y el que simplemente quiera degustar buena comida, solo digo eso, pues ya también puede venir porque también se va a tener allí comida buenísima para degustar, sí, sí, y si quiere pasar sin duda. El día, bueno, son los dos días, es sábado y domingo, lo que pasa que nosotros, lo que es el evento de software libre que organizamos nosotros, pues es el domingo, pero bueno, ahí está. La entrada es gratuita, la entrada es gratuita, lo que pasa que el aforo es limitado y el año pasado pasaron 8.000 personas allí, entonces... quien quiera venir a la charla, pues que venga por la mañanita, que coma allí y luego ya que se venga a la charla o a la insta, que estaría muy bien ese plan. Sí, muy bien, fantástico. Bien, pues ahora sí que creo que ya, si no tenemos mucho más que comentar, pues oye, nos emplazamos todos y os emplazamos al siguiente audio que de acuerdo, a tendrá si lugar. Que colabore alguien y que de acuerdo, esto vaya rotando. Sí, hacemos desde aquí, sí, llamamiento. Sí, sí, sí, sí. Mira, yo me quedo con la propuesta, sí, de Pato y Pascual. Además, estos creo que va a ser dejarles el micro y vamos a hacer, vale, una maratón. Bueno, pues venga, por todo. Muy buenas noches a todos. Venga, hasta luego. Nos oímos en otro momento. Hasta luego. Chao. Bueno. Hasta luego.